No sé por qué yo me tuve que fijar en sus ojitos, en su manera de reír, de hablar conmigo, en su mirada y en su matita de pelo. Si yo no la debo querer porque la quiero, porque me obliga el corazón. Intentaré, cuando la mire, que no me brillen los ojos, que no me tiemblen las palabras si le hablo, que nadie sepa que me estoy enamorando. A veces es mejor callar si estás amando. Yo no la debo querer. Un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros, pero sale, rebosa por todas partes. Un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros, pero sale, rebosa por todas partes. Un amor tan grande. Por más que trato de esconder este amor, se me hace imposible. Te amo. Ayer la vi, es tan bonito solamente contemplarla. Es tan hermoso ver un gesto de su cara, que se te olvida que ha venido acompañada por ese amigo que la cuida y que la ama, y nada sabe de mi amor. ¿Cómo entender? Soñar con algo que la vida te ha prohibido, amar a alguien sin poder gritar te quiero. El deseo de ignorar un sentimiento es igual que pretender parar el viento. Y yo no sé qué voy a hacer. Un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros, pero sale, rebosa por todas partes. Un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros, pero sale, rebosa por todas partes. Un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros, pero sale, rebosa por todas partes. Un amor tan grande.